conocer hoy dentro de nuestro tiempo de radio, escondidas, a una de las grandes figuras de la música, Albert Hammond. Albert, buenas noches. Buenas noches. Después de muchísimos años, ¿no? Nuevo disco. Muchísimos años, 15 o 16 años, sí. Bueno, que yo no grabo, ¿no? Porque le he grabado, le he escrito a mucha gente, he producido a mucha gente, pero de yo grabar, sí, 15 o 16 años. ¿Qué se siente al volver a tocar este mundo directamente, como tú como protagonista? Hombre, me da alegría porque la verdad que, sin saberlo, ¿no? Porque después de tantos años uno piensa que la gente se lo olvida, ¿no? Pero he vuelto a acá y es como si nunca me hubiera ido. Y es una alegría que me da tremenda, ¿no? Que la gente se acuerde de mí de esta forma, ¿no? Título curioso, el del álbum, Coplas and Songs. Coplas y canciones, una mezcla de inglés y castellano, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo surge el título. Bueno, yo soy nacido en Londres, criado en Gibraltar, Andalucía. La copla la escuché yo de niño, es un poco un homenaje a mi niñez, ¿no? Y de la forma que la hago, pues se convierten en songs, ¿no? Porque no están hechas como la copla original, ¿no? Es un poco más moderna, ¿no? Entonces pensé, dije, bueno, Coplas and Songs. Tiene mucho que ver conmigo y es un lindo título, ¿no? Que es una especie de recuerdo casi incluso a aquellos álbumes que editabas en los años 70, el My Spanish Album, sí. Homenajes a las grandes figuras de la música española. Exactamente, bueno, el My Spanish Album era más internacional porque habían canciones mexicanas, canciones argentinas, canciones cubanas y españolas. Este es todo compositores españoles, quiere decir, todas son de España las canciones, son coplas, ¿no? Que en Sudamérica la copla nunca se escribió ni nada, esto vino de acá, ¿no? Pues vamos a ir desgranando poquito a poquito las canciones de este álbum. Vamos con el segundo corte. María Dolores, cuéntanos un poquito cómo surge la idea de incluir este clásico dentro del álbum, porque es dificilísimo, entre tanta copla, quedarte con 10, que son las que se incluyen dentro del álbum. Sí, bueno, todas estas coplas yo no las busqué en ningún sitio, no fui a un archivo a buscar a ver lo que era la copla, ni qué copla cantar, ni nada de eso, sino lo que yo me acordaba, lo que me acordaba de haber escuchado en radio en los años 50, 49, 50, 51, 52, y lo que mi madre me cantaba y lo que cantaba la vecina, y eso era los números uno de entonces, eran esos. Y lo que yo me acordaba, pues eso es lo que grabé. Pues vamos de parecer a escucharla desde el principio, escucharla entera y disfrutar con esta maravillosa adaptación de Albert Hammond de este gran clásico de la copla española. María Dolores. Es un encanto, ¿eh? Este hombre, Albert Hammond, que, bueno, pues ha editado este nuevo álbum y que hemos ido desgranando poquito a poquito y hemos ido charlando y hemos ido conociendo con él en esta madrugada. Onda 10.